Bueno, la idea es hacer una breve introducción a la Internacional Situacionista para que conozca poco, para reafirmar algunas cosas y después entrar más de lleno en la cuestión esta de la recepción de los situacionistas acá en Argentina. Para arrancar desde el principio nos interesaba plantear dos cosas bien concretas, que son cómo llegamos nosotros, dos que estamos preparando esto, a la IS y que es justamente también a partir de su influencia, no a partir de su influencia justamente en este tema que vamos a tratar después, pero sí de su influencia en ciertos grupos y en ciertas corrientes. En grupos, por ejemplo, como el MIL de España, que existen a principios de los 70, el MIL es más o menos conocido porque Puig-Antich, que era un miembro del grupo, fue asesinado por el Estado, por Garrote Vil, fue la última persona condenada a pena de muerte del franquismo. Muchas veces a Puig-Antich se lo puso como un comandante antifranquista, cuando en realidad era un militante anticapitalista de acción. En otro grupo que también la Internacional Situacionista tuvo influencia es el Angry Brigade de Inglaterra. Digo, a partir de conocer esos grupos, después uno fue conociendo la IS. Y después la influencia que tuvo en el marxismo y en el movimiento anarquista. En cierto marxismo no ortodoxo y en el movimiento anarquista a partir de nosotros, por lo menos a partir de los 90, empezamos a recoger ciertas tendencias de anarquismo en Estados Unidos, en Europa, que entraban un poco más en la crítica de la vida cotidiana, crítica del sindicato, crítica de la ideología. Y ahí nosotros notamos una influencia de la IS, y ahí viendo las citas en los periódicos, ese tipo de cosas, empezamos a conocer al grupo en general. Y después otra cosa que nos parecía importante era subrayar justamente eso, para ver que también el conocimiento y la investigación está fuera de la academia, de la universidad. Nosotros no vamos a la universidad, no fuimos, y pensamos que la curiosidad está afuera justamente, no dentro de la universidad. Y que bueno, que se puede reflexionar, que se puede investigar, a veces usando, queriendo, ¿no? El método, digamos, que puede llegar a emplear los académicos, pero me parece importante subrayar eso, digamos. Ver que hay otras formas de conocer, de investigar, de reflexionar, de poner en común, también eso nos parece muy importante. Tratar de poner en común lo que uno va aprendiendo, lo que va conociendo, que es justamente todo lo contrario de la apropiación intelectual, digamos, que existe en todo medio institucional. Bueno, después más o menos de plantear esa cuestión más o menos personal, nos parecía importante hacer un breve paréntesis sobre el vocablo situacionismo, que se suele emplear bastante. En la primera revista de la IS, de la francesa, que sale en el 58, el extracto dice: situacionismo, vocablo carente de sentido, forjado abusivamente por derivación de la raíz anterior. No hay situacionismo, lo que significaría una doctrina de interpretación de los hechos existentes. La noción de situacionismo ha sido concebida evidentemente por los antisituacionistas. Parece una tontería, pero es una alerta más o menos importante tener en cuenta que a veces se usa la palabra situacionismo a propósito de compañeros que justamente critican a la IS con fundamentos, planteando que también generaron algún tipo de ideología sin quererlo, aunque se oponían a ella, y en ese sentido lo llaman situacionismo. Pero por el contrario, la gran mayoría de materiales que hablan de situacionismo ya parten de una base completamente errada, cuando el mismo grupo en su primera revista plantea que ese término está errado y por qué, digamos. Es una incomprensión bastante grande del tema. Después otro concepto que es más o menos importante es el de Tournemont, o como se pronuncia en que sepa mejor francés, que comúnmente se traduce como malversación o como desvío, más que nada. En este libro justamente plantea la cuestión de que es una malversación, no solamente un desvío, porque se usa también en un sentido económico como malversar fondos. El de Tournemont sería usar las herramientas del enemigo, pero y volviéndolas en su contra, no solamente emplearlas para decir otra cosa. Los situacionistas son los primeros que empiezan a hacer esto de agarrar afiches callejeros y cambiar de sentido, ponerle globos a las. A los, cambiarle los diálogos de los globos de los cómics. Incluso hay una película que también está acá, que la hemos proyectado, que se llama Puede la dialéctica romper ladrillos, que es una película completa de. Sí, de artes marciales, tipo japonesa, que tiene todos los diálogos cambiados, o sea, un trabajo bastante interesante. Y eso es justamente esta cuestión del desvío y de la malversación, usar las cuestiones que ya te entregó el capital y volverlas contra de sí. Lo contrario de la malversación sería justamente la recuperación, que es cuando, que es lo que suele suceder, que cuando del poder dominante se emplean justamente las herramientas que concibieron los revolucionarios, que conocieron en su propia contra. Después algo más o menos de que parece de Wikipedia, pero no lo es, pero bueno, me pareció importante para poner un poco en contexto en qué año aparecen. Aparecen en 57 en Italia y van a durar hasta el 72, donde el grupo se autodisuelve. Cuando quedan unos pocos miembros, largan justamente un texto muy importante que se llama La verdadera escisión en la internacional, como ese viejo texto de Marx. Donde plantean por qué ya la IS no tendría que seguir existiendo. La Internacional Situacionista se forma en un congreso, en un congreso entre diferentes grupos. Está la Internacional Letrista, el Movimiento Internacional por una Bauhaus Imaginista, el Comité Psicogeográfico de Londres, psicografía, esta cuestión de salir a recorrer un poco la calle perdiéndose y percibiendo el espacio de otra manera, digamos, que es un trayecto de un lugar a otro. Y por el grupo Cobra. Como detalle, que a lo mejor habría que buscar algo más para que le interese, en relación al grupo Cobra, que era Cobra porque era de Copenhague, Bruselas y Ámsterdam, que son las siglas, acá en Argentina había, para la misma época, un grupo llamado BOA, en que reproducía más o menos las posiciones de grupo Cobra. Estos grupos son más bien artísticos. Después la IES se va a ir derivando hacia una posición más política, que es la que a nosotros más nos interesa y de donde partimos, que es a partir del año 62. Ya en el 62 la revista que editan, que la revista central es una francesa, tiene 12 números. En el año 62 ya es progresivo, no hay un momento de quiebre, pero ya para el año 62 abandonan cada vez más la cuestión del arte para enfocarse en una cuestión de movimiento revolucionario que ya están viendo que está sucediendo en todo el mundo, digamos, ¿no? Y que ellos son parte de eso, no simplemente que lo ven como análisis, sino que están dentro de ese mismo movimiento, a la diferencia que ellos, a diferencia de otros grupos, entienden que está cambiando bastante el contexto y ellos llegan con esa época, digamos. En cuanto a lo del arte, de todos modos, hay algo de experimentación artística dentro de la IES. Pinot Galicio, que era un miembro italiano, por ejemplo, hace la pintura industrial, que era una máquina con un rollo que aleatoriamente se iba manchando. La idea era vender esos lienzos por metro, poniendo también un poco esto de, para vender, digamos, los cuadros por metro, como ya si fuera algo como una tela común. Pero voy a citar algunas partes. Cuando los situacionistas hablan de arte y hablan de poesía, no es simplemente el arte, digamos, de los cuadros y la poesía de los libritos más o menos conocidos, sino que plantean el arte y la poesía en un sentido práctico. Es como hay una cita de Lautremont, que es un uruguayo, bueno, que vivió en Francia, se lo considera uno de los primeros escritores malditos, que él hablaba de esto, que la poesía debía ser hecha por todos, y eso la IES lo retoma y le parece algo fundamental. Ellos, por ejemplo, dicen que nuestra época no necesita escribir consignas poéticas, sino ejecutarlas. Y dice, en otro texto, dice, del número 8, dice, por su pérdida inicial de toda referencia a la totalidad vivida, las viejas concepciones separadas de la poesía y de la revolución también perdieron a la revolución y a la poesía. Ahora bien, Toda revolución se hizo primero por la fuerza de la poesía. Fourier y Pancho Villa, Lotremont y los dinamiteros de Asturias, los marineros de Kronstadt o de Kiel, y todos aquellos que en el mundo, con o sin nosotros, se preparan para luchar para la larga revolución, son también los emisarios de la nueva poesía. Ellos plantean esto justamente de la realización de la poesía y la revolución en última instancia. Que algo que la revolución tiene que ser hecha justamente cuando la poesía no. Para expresar la poesía no se puede simplemente escribir o decir. En el momento, por algo, nombran a Kronstadt, nombran a Fourier, digamos, revolucionarios de todas las épocas, que para ellos trataron de realizar la poesía en los hechos, y además, en este sentido, plantean un arte sin obra, digamos, no una cuestión de producir obras de arte, sino un arte que no cuya finalidad no sea estar haciendo objetos. Después, otro tema importante que va a ser más o menos breve dentro de lo posible porque son muchos los temas, pero además de arte también está el tema del urbanismo en los situacionistas, que se nombra bastante. Hay una influencia en algunos arquitectos experimentales, pero que justamente como la influencia que va a tener cierto grupo artístico del AIS es agarrar un fragmento de los situacionistas y mutilarlo completamente para usarlo para su propia especialidad, digamos. Los artistas tomarán la parte del arte, los arquitectos la parte del urbanismo, pero haciendo esto, digamos, se fragmenta, digamos, toda la propuesta situacionista que siempre incluso lo señalan a lo largo de toda la historia de su existencia, que es la cuestión de la totalidad, digamos, siempre la totalidad y la indivisibilidad de las cuestiones, digamos. Una cosa nunca puede ser aislada de la otra. En ese sentido, cuando hablan de urbanismo unitario, tanto como cuando se dice que Marx era un economista, cuando su principal libro era El Capital, crítica de la economía política, digamos, los situacionistas plantean lo mismo con el urbanismo. Conciben al urbanismo no como una propuesta, sino como una crítica al urbanismo presente. Conocer el urbanismo a través de su crítica y de su negación. En uno de los primeros números, en el número 3, hay una definición de esto que ellos llamaron un urbanismo unitario, que dice: el urbanismo unitario no es una doctrina de urbanismo, sino una crítica del urbanismo. De la misma forma, nuestra presencia en el arte experimental es una crítica del arte. La investigación sociológica debe ser una crítica de la sociología. Ninguna disciplina separada puede ser aceptada en sí misma. Vamos hacia una creación global de la existencia. El urbanismo unitario no es una reacción contra el funcionalismo, sino su superación. Se trata de lograr, más allá del utilitario inmediato, un ambiente funcional apasionante. Bueno, eso resume un poco lo que decía en la noción tanto de totalidad como de fragmentación y de crítica. Para pasar directamente a la segunda época, que empieza en el 61 y en el 62, es nombrado en algunos artículos de la IES una conferencia en Hamburgo en el 62, justamente, que es donde se toma un poco la decisión esta de romper con la parte más artística al interior de la IES. Los que no se suman a esto son expulsados, otros se van por sus propios medios. Esto a la IES se le ha criticado a lo largo de varios materiales que uno puede leer. Es bastante reiterativo esta crítica de supuesto sectarismo, de que en época que hay que construir todo junto se preocupaban más por mantener una línea firme que sumar gente. La respuesta a esto era que está formulado en un texto, es que preferimos cambiar de amigos que cambiar de ideas. O sea, es bien claro, digamos, el que no sigue, digamos, por la línea que se decidió, que se vaya. Ya en el número 7, que es justamente este año 62, donde yo más o menos planteaba una segunda época, hay un texto bastante importante que, porque marca un poco esta bisagra, que se llama Los malos días pasarán, donde se define bastante claramente todo esto. Dice: hay que retomar el estudio del movimiento obrero clásico de una forma desengañada. Y primero desengañada en cuanto a sus diversas clases de herederos políticos o pseudoteóricos, ya que no posee más que la herencia de su fracaso. Los éxitos aparentes de este movimiento son sus fracasos fundamentales. el reformismo o la instalación en el poder de una burocracia estatal, y sus fracasos, como la Comuna o la insurrección de Asturias, son hasta aquí sus éxitos abiertos, para nosotros y para el porvenir. El primer pensamiento que hay que descubrir es evidentemente el de Marx, pero hay que reconsiderar también las posiciones anarquistas en la Primera Internacional, el blanquismo, el luxemburguismo, el movimiento de los consejos en Alemania y en España, Kronstadt o los magnovistas, etc., sin descuidar la influencia práctica de los socialistas utópicos. Esta cita la había señalado porque me parecía importante también ver ahí un poco de dónde parten ellos, tanto de Marx, digamos, como diferentes expresiones del movimiento anarquista, incluso del utopismo, de Fourier, para ellos lo van a nombrar bastante. Bueno, después, como hechos más o menos relevantes, en el 65 en Argelia hay un... Sí, creo que es en el 65. Un cuartelazo de un, creo que es el vicepresidente, que hace un golpe. Argelia se configura al final en una... en una nación más o menos soviética, o eso es lo que quieren intentar, por eso la izquierda apoya bastante lo que es la lucha en Argelia, especialmente de Francia por ser una colonia, y los situacionistas reparten un panfleto que es el llamado a todos los revolucionarios de Argelia, pueden algunos viajar hasta Argelia, se reparte clandestinamente y tiene una circulación bastante amplia por lo que se puede ver. Acá está bastante bueno también porque ellos plantean en una época donde la apología del tercer mundismo, tipo Frank Fanon y todo eso que estaba haciendo estragos, digamos, a nivel de movimiento. Seleccioné una parte bien breve porque dice, de ese panfleto, dice: las revoluciones rusa y china han sido vencidas desde el interior. Proporcionan al proletariado occidental y al tercer mundo un modelo falso que equilibra en realidad el poder del capitalismo burgués, del imperialismo. O sea, la idea del panfleto ese es perder las esperanzas con estas ideas de maoísmo, que estaban incluso habían influenciado hasta el movimiento anarquista cuando uno ve en Francia, para la época del 68, todo el espontaneísmo, ciertas tendencias de tercermundismo. Otro tema importante a nivel de análisis del AIS es justamente este texto que yo hablaba, que está en la feria, que es sobre las revueltas de Watts, del año 65 también. Son unas revueltas de los negros del barrio de Watts, donde los enfrentamientos son generales, los saqueos también, pero son de estas primeras revueltas que hasta el día de hoy siguen sucediendo a lo largo de todo el mundo, donde no hay una reivindicación verbalizada, digamos, de qué se quiere. O sea, hay enfrentamiento con el Estado, hay destrucción de mercancía, hay saqueo, hay solidaridad porque se reparten las cosas, se llegan a robar armerías y se atacan armas de suficiente calibre para atacar a los helicópteros, digamos, de la policía. Se generaliza por una gran parte y tuvo que salir hasta Luther King a pedir que, bueno, que no siga, que esto ya no... Luther King mismo decía que ya esto no era una protesta de raza, sino de clase, digamos. Los mismos dirigentes tuvieron que admitir que estaba desbandando. Como pasa en Francia hoy por hoy, salen los islámicos, los grupos nacionalistas o raciales a pedir paz, a pedir que se frene todo. Pero los situacionistas en esta revuelta, que no verbaliza nada, que no está organizado por partido, que no sale con carteles, con las consignas escritas, ven un contenido, digamos, que porque el contenido para ellos está mucho más allá de lo que puede decir un panfleto y una carta. Digamos. En el ataque al Estado está la crítica al Estado, en la destrucción de mercancías está la crítica al capitalismo, en el reparto de los botines, digamos, posterior a los saqueos, ven un indicio de solidaridad de clase. Y todo eso es desarrollado justamente en ese texto, que se adelanta un poco a varios análisis que después vamos a ver, con los que coincidimos, digamos, de la forma que va tomando la lucha de clases ya para del 70 para acá, digamos, cuando el movimiento obrero pierde un poco el protagonismo de la lucha en la calle y cómo las luchas son más bien de ya del proletariado, más allá de estar ocupado, desocupado, mujeres, niños, digamos, estas revueltas se ven incluso niños y la participación de mujeres es mucho más grande que en revueltas anteriores. Después otro tema más o menos conocido es este por el cual se edita La miseria de la vida estudiantil, que son, bueno, un grupo de estudiantes que agarran se presentan a elecciones ahí al sindicato de estudiantes y con el dinero que reciben se lo roban y editan este material. Esto es muy previo al mayo, digamos, ya estaba, no es que este material naturalmente en los situacionistas produjeron en el mayo, pero ya estaba envuelto, digamos, en esa, ya era inminente esa, todos esos sucesos son bastante conocidos y parten de eso. Después justamente para la época de mayo, un año antes, sale La Sociedad del Espectáculo, que era a lo mejor el libro más conocido de los situacionistas. Siempre se plantea que es un libro bastante difícil de leer, es un poco difícil de leer, pero bueno, los libros tampoco tienen que ser fáciles, que es un poco la idea de la revista Para Ti y del diario Clarino, página 12, que las cosas están escritas, digamos, para leerla mientras va en un colectivo. A veces la teoría y la formación y la reflexión necesitan atención, necesitan tiempo, un libro no necesariamente hay que leerlo de corrido, una vez sola. Me parece que incluso en mi opinión es un libro que es a propósito difícil, trata de temas que lamentablemente y naturalmente no son populares, porque la crítica al capital no es popular. Si criticaría cosas más o menos comunes, sería más fácil de leer. Como se critica la mercancía, el urbanismo, y hasta palabras que uno no suele emplear en conversaciones comunes y corrientes, lo hace un poco difícil. Justamente en relación a la noción de espectáculo está este libro de Anselm Champé que se llama Guy Debord, del cual sacamos un capítulo que hace una aproximación bastante, bastante interesante y explicativa sobre la teoría del espectáculo en Debord. Otro libro fundamental también de la IES, que va más por otro lado, es el Tratado de Saber Vivir para Uso de las Jóvenes Generaciones, de Raúl Vanegem. En este libro, después vamos a ver que muchas de las pintadas del mayo del 68 están en este libro, digamos, fueron sacadas directamente del libro. El libro este fue editado antes, pero fue escrito antes, pero fue editado para la misma época. Sobre el mayo, que se habla bastante y a veces se lo conocen los situacionistas por el tema, aunque viendo en investigaciones más o menos oficiales sobre el mayo, los situacionistas no se lo suelen nombrar. En los comités de ocupación estaban bastante presentes ellos y también personas que simpatizaban, así que tienen bastante, bastante protagonismo. Hay un texto muy recomendable sobre el tema que se llama El comienzo de una época, si no me equivoco, sí, que está en el último número, donde se tuvo un análisis, para no divagar y valer un fragmento más o menos extenso del artículo que habla justamente sobre el mayo, que dice: el movimiento de ocupaciones es el retorno repentino del proletariado como clase histórica, extendido a la mayoría de los asalariados de la sociedad moderna y apuntando siempre a la abolición efectiva de las clases y del salariado. Este movimiento era el redescubrimiento de la historia colectiva e individual, la asunción de una intervención posible sobre la historia y de un acontecimiento irreversible, con la sensación de que nada sería ya como antes. La gente contemplaba divertida la existencia extrañada que había llevado 8 horas antes, su supervivencia superada. Era la crítica generalizada de todas las alienaciones, de todas las ideologías y del conjunto de la antigua organización de la vida real, la pasión por la generalización, por la unificación. En ese proceso se negaba la propiedad. Cada uno se sentía en todas partes en su casa. El movimiento de ocupaciones era evidentemente el rechazo del trabajo alienado, y por lo tanto la fiesta, el juego, la presencia real de los hombres y del tiempo. Era también el rechazo de toda autoridad, de toda presencia real del... Perdón. Era también el rechazo de toda autoridad, de toda especialización, de toda disposición jerárquica, rechazo del Estado, y por tanto de los partidos y de los sindicatos, así como de los sociólogos y de los profesores, de la moral represiva y de la medicina. El movimiento era también la crítica todavía parcialmente ilusoria de la mercancía, en su inepto disfraz sociológico de sociedad de consumo, y un rechazo del arte que no se reconocía todavía como su negación histórica, en la pobre fórmula abstracta la imaginación al poder, que imaginaba los medios para poner en práctica ese poder para reinventarlo, y que al carecer de poder carecía también de imaginación. Tras la derrota del movimiento de las ocupaciones, tanto los que participaron como los que tuvieron que padecerlo se han planteado a menudo la pregunta: ¿fue una revolución? El empleo extendido en la prensa y en la vida cotidiana de un término cobardemente neutral, los acontecimientos, señala precisamente el retroceso ante la respuesta, ante la formulación siquiera de la cuestión. Hay que enfocar tal cuestión en su verdadera perspectiva histórica. El éxito, entre comillas, o el fracaso también, entre comillas, de una revolución, referencia trivial de periodistas y gobernantes, no puede servir de criterio por la simple razón de que, aparte de la burguesa, nunca ha triunfado ninguna revolución, porque ninguna revolución ha abolido las clases. La revolución proletaria no se ha hecho hasta ahora en ninguna parte, pero el proceso práctico a través del cual se manifiesta su proyecto ha producido ya al menos una decena de momentos revolucionarios de extremada importancia a la que se reconoce el nombre de revoluciones. Esta cuestión del mayo es justamente plantear el tema de las ocupaciones, no solo de universidades, sino por la huelga general de trabajadores que hubo en el mayo francés, que a veces es un poco repetitivo, pero no se suele decir. Para los situacionistas, los estudiantes van a ser la retaguardia en esos términos del movimiento, no la parte más importante. Y bueno, justamente en relación a esto, para ir terminando con mi parte, para no hacerlo más extenso, en relación a los trabajadores, la IES va a proponer la cuestión de los consejos obreros, que es esta forma, digamos, organizativa que van a tomar algunos, que van a tomar algunos trabajadores a lo largo de la historia. También leo un fragmento bien breve para no seguir divagando. Consejo acá está bueno porque señala esta cuestión que se reivindica muchas veces el Consejo Obrero, pero bueno, Consejo es una traducción de Soviet al castellano, pero gracias a la contrarrevolución rusa, la palabra Soviet y soviético tiene una carga que lamentablemente le quitó toda su fuerza. Dice: la contrarrevolución bolchevique erigió el Estado soviético sobre el cadáver del poder de los soviets, tanto que la palabra soviets ha dejado de traducirse por consejo. Hay que precisar la noción de consejo no solamente descartando las groseras falsificaciones acumuladas por la socialdemocracia, la burocracia rusa, el titismo e incluso el bembellismo. Bembel era el de Argelia. Pero sobre todo, reconocernos las insuficiencias de las breves experiencias prácticas que hasta ahora se han esbozado del poder de los consejos, y naturalmente los errores de las concepciones de los revolucionarios consejistas. Aquello a lo que el consejo tiende a ser en su totalidad aparece perfilado negativamente por los límites y las ilusiones que han marcado sus primeras manifestaciones, y por la lucha inmediata y sin compromiso que las clases dominantes han emprendido contra él, factores ambos que causan su derrota. El consejo pretende ser la forma de unificación práctica de los proletarios, que se apropian de los medios materiales e intelectuales para cambiar todas las condiciones existentes y realizan soberanamente su historia. Para concluir, bueno, como se ve, los situacionistas justamente encuentran en la forma consejo, no la forma perfecta, porque justamente hablan de partir de la noción de consejo, que no fue inventada por ningún ideólogo, sino por los mismos proletarios en lucha. Hacen siempre la salvedad de que hay que tener cuidado con la ideología consejista, o sea, justamente que esta forma no se transforme en ideología, pero a título personal me pareció importante señalar que es también una debilidad de la IES, esto de, justamente como dice el Consejo, pretende ser la forma que se detiene demasiado en justamente en esto, en encontrar una forma organizativa y no tanto en el contenido de esa forma, digamos. ¿A qué voy? Justamente un Consejo Obrero es una forma, digamos, de las más interesantes en la que se pueden organizar los trabajadores, sin dirigentes, sin dirigidos, apuntando a la totalidad. Sin embargo, acá plantea que apropiarse de los medios de producción y autogestionarlos sin criticar lo que se produce, cómo se produce, que siempre ha sido una una directriz del capital, digamos, qué productos se producen, de qué manera, qué máquinas. Las máquinas no fueron concebidas por las personas, digamos, por sus necesidades, sino por la necesidad de abaratar costos, de gastar menos tiempo, lo mismo creo que significa abaratar costos. En este sentido, apropiarse de las mismas máquinas de los burgueses, o de máquina, no en un sentido simplemente de máquina, sino de su noción de tiempo, de su noción de historia, de su noción organizativa. Digamos, por más que no haya dirigentes o patrones, no deja de ser la misma forma capitalista, horizontalmente, digamos. Me parece que es una debilidad de, justamente un poco de la apología esta de la forma consejo. No, naturalmente no tengo la premisa, digamos, inicial sobre el tema. Varios compañeros que nos conocemos a lo largo de la historia, cuando han hablado de la iglesia, han señalado este punto y me parece importante plantearlo, digamos. Ya porque, digamos, porque después, cuando uno, si a alguno le va a interesar meterse con el tema de los situacionistas, para ellos los consejos obreros son bastante importantes y rondan casi todos los, cada vez que hay una propuesta de movimiento revolucionario. Así que bueno, esa es mi parte y pasamos ahora más a la parte de investigación de la recepción en Argentina. Bien. Todo esto empieza en un grupo de lecturas de la Sociedad del Espectáculo en Buenos Aires, en el cual me empiezo a preguntar por qué en dos épocas distintas de la historia se publicaron en el castellano el mismo título, La Sociedad del Espectáculo. 1974 y 1995. Me pongo a investigar en base a un montón de curiosidades y de notas que trae la edición de 1995 y empiezo a encontrar bastante material referido al tema de producción de Argentina. Empiezo a hacer como una cronología en base a publicaciones más que nada y luego empiezo a encontrar como referentes o personajes relacionados con la contracultura, la universidad, el arte y el anarquismo. En esos cuatro ámbitos en los cuales se puede como decir que hay rastros de situacionistas en Argentina, todos esos testimonios están, ¿cómo se dice? Están registrados a manera de publicación. El primero que vemos acá es una revista de 1970 que se llama Contracultura, la editaba Miguel Grinberg, en el cual se puede ver el primer rastro de las ideas de la Internacional Situacionista con un artículo que se llama El espectáculo dependiente. Es un artículo sin referencia de su autor, en el cual argentiniza el concepto de espectáculo. Y dice que va a empezar a dar referencias sobre la Internacional Situacionista en sus próximos números. En el siguiente, ya podemos ver que sale en su tapa la proclama del situacionismo, en el cual se reproduce el llamado de los revolucionarios de Argelia y de todos los países. Ese texto es traducido aparentemente por el mismo quien hizo esta traducción, que es Jorge Diamant. Jorge. Diamant. Este tal Jorge Diamant es un economista que no vive acá, en Argentina. Y bueno, estuvo en un momento de su vida en la universidad y como que se enganchó, le llegaron como de rebote, sobre todo en esa época en la cual se importaba un montón de material desde Europa, con todos los acontecimientos que pasaban, y le llega este material y empieza a traducirlo. Es súper interesante como la edición que se plantea, que después le voy a pasar a contar más, porque es como no solo se publica la Sociedad del Espectáculo, sino que también trae de los revolucionarios de Argelia y La miseria de la vida estudiantil. O sea, serían como tres textos en un libro, como bastante referenciales a lo que es el pensamiento del Internacional. Relacionado al arte y vinculado también a lo que sería una de las secciones del Internacional Situacionista en Norteamérica, me encuentro con un personaje llamado Leonardo Katz, que es un fotógrafo y artista plástico, el cual estuvo de viaje brevemente por Buenos Aires entre el 70 y el 71, en el cual se pone en relación con el grupo o núcleo situacionista de Argentina que editaba la revista en cuestión. Todo esto vinculado por Miguel Grinberg. Leandro Katz participaba en un colectivo que se llamaba el Triángulo Rotador Evanescente, en el cual se dedicaban a publicar en Nueva York traducciones del castellano al inglés de poetas o de ensayistas latinoamericanos. Es cuando se pone en contacto en 1971 con el grupo en cuestión y editan con un collage de Leandro Katz que se llama Somos todos unos chanchos burgueses. Es un texto firmado por un tal Daniel Alegre que participaba del grupo en cuestión, el cual hace una crítica radical tanto a lo que es la izquierda, lo que es la derecha y lo que para ese entonces, donde participaban también algunos de los en cuestión, el anarquismo. Para 1971, el anterior se edita en Nueva York y hace llegar un par de copias a Buenos Aires. O sea, ese texto con el collage que veíamos se edita solo en Nueva York y hace llegar unas copias Katz allá a Buenos Aires. Para el mismo año, pero un par de meses más tarde, en la segunda como en los segundos volúmenes de la revista Contracultura, sale el mismo documento en el cual da una breve introducción Miguel Grinberg en los puntos en los que está de acuerdo o en contra con respecto a lo que da ese artículo y llama al debate. Porque el texto que escribió este Daniel es como bastante controversial con algunos aspectos como se está hablando mucho sobre la comunidad, el hipismo, bla, bla, bla. Ya para el agosto del 71 tenemos como la edición de lo que sería como la propuesta más concreta sobre situacionistas en Argentina, la publicación del grupo en cuestión. El grupo en cuestión eran 5 estudiantes de filosofía y letras, en los cuales estaba Alegre, y publican este número con la intención de sacar un número más, pero el grupo se disuelve al poco tiempo, por diferencias. La revista que ven ahí tiene una clara influencia de la Internacional, no solo por ¿cómo se llama? Por su ¿cómo se llama? Por su índice, porque empieza con Tesis sobre la Comuna, que es un texto redactado por la Internacional Situacionista de Francia, sino por todo su contenido teórico, en el cual hacen como una revisión de los textos de Reich, de ¿cómo se llama este otro tipo? Henri Lefebvre y Karl Korsch, en los cuales dan esa breve introducción y le empiezan a agregar textos que para ese momento no estaban llegando a Argentina en castellano. Después tienen tres textos editados por esos cinco integrantes, en los cuales hacen referencia tanto a la desaparición de personas en el marco de esa época, como a una experiencia que hubo dentro de la Facultad de Filosofía y Letras en el 71, en la cual hacen mucho hincapié en el tema sobre los consejos, y reproduce un poco también toda esa efervescencia del mayo del 68. Toma también como mucho el esquema de la revista de la Internacional y reproduce a manera nacional como todas sus técnicas. Esta es una imagen como bastante clásica, pero que también que viene dentro de la revista, en la cual se utilizaban fotos como pornográficas o eróticas, agregándoles globos con mensajes revolucionarios. Sí, ahí a lo mejor... Logrando. No, no, más allá de ver lo que dice, siempre hubo como una controversia, digamos, de por qué emplear esta foto, digamos, de justamente que reproduce un poco la ideología dominante en cuanto a la mujer. Pero también siempre se puede argumentar que lo que se intenta hacer es introducir el diálogo donde no lo hay, digamos. Es justamente en la imagen de la pornografía donde el diálogo no existiría. Los situacionistas siempre, a lo mejor, también querían expresar un poco eso, digamos. Donde no hay diálogo en la sociedad, no hay diálogo, y bueno, la pornografía es el ejemplo por excelencia donde no existe el diálogo, más que nada en la foto. Uh-huh. Digo, para pensar un poco también, porque son... Puede parecer un poco también chocante que siempre sean mujeres, digamos, extraídas de publicidad. Bueno, esta es la contratapa de la revista, en la cual se hace otra vez hincapié con eso, con el cual describe un manifiesto y termina con una frase de Marx y de Rimbaud que dice: cambiar la vida, transformar el mundo. De nuevo el triángulo rotador evanescente, ya para 1972, y en manos de Leandro Katz, publica el capítulo 8 de La Sociedad del Espectáculo para una bienal que se va a hacer en Caracas. El capítulo número 8 de La Sociedad del Espectáculo, que se llama... digo, negación y consumo de la cultura, bastante a propósito para esa bienal de artistas, hace una crítica a cómo se concibe la cultura en la sociedad capitalista. Esto otra vez llega a Buenos Aires por manos de Leandro Katz y repartido por el grupo en cuestión para ser difundido. Quiero remarcar que esta vendría a ser como la primera traducción, por lo menos de un capítulo, al castellano de La Sociedad del Espectáculo, no solo en Argentina o en Norteamérica, sino en el mundo. ¿Sí? Porque después vamos a ver como las distintas ediciones que hay de La Sociedad del Espectáculo. Con la ruptura del grupo en cuestión, se escinde Daniel Alegre y crea otro grupo, pero previo a eso empieza a redactar artículos en una revista que se llamaba 2001. Revista 2001, periodismo de anticipación, posterior al 73 con el retorno de la democracia, periodismo de liberación. Ahí ya vemos lo más explícito que es como su influencia sobre la Internacional, en la cual extrae un cómic de los tantos que se repartían en aquella época, en mayo del 68, sobre las revueltas en la Sorbona y en otras universidades. Y bueno, hace una descripción de qué sería un situacionista. Y bueno, acá tienen un poco también el cómic, en el cual este tipo hace hincapié en un acontecimiento interesante que pasó en el primer cuatrimestre de la Facultad de Filosofía y Letras en 1971, sobre una experiencia, dice él, situacionista, de consejo de delegados, en la cual se proponía una manera como más de democracia directa dentro de la universidad. Pensemos la época, 1971, peronización de todo el estudiantado. La izquierda también tenía presencia, pero sobre todo era el peronismo quien tenía captado a todos los jóvenes y estudiantes. Y el planteo que tenía este consejo de delegados era como muy rupturista para lo que era el centro de estudiantes. Hay algunos artículos por internet, o sí, básicamente por internet, porque textos referidos al tema no encontré nada así como impreso en papel, sobre que hable del acontecimiento ese. Esto pasó no solo en filosofía y letras, sino como en arquitectura, en económicas, no solo en Buenos Aires, sino acá también en Rosario, sino en Córdoba también. Sobre todo ese conflicto, en particular en Buenos Aires, y lo que hace referencia a este tipo es sobre la especie de consejo y de democracia directa que se quería generar en ese ambiente universitario. Sigue publicando dentro de esa revista y me encuentro que publica este texto, que es un movimiento revolucionario, en el cual da una especie como de directivas de lo que debería ser un movimiento plenamente revolucionario y ofrece al lector el acercamiento a un grupo francés que se llamaba Información y Correspondencia Obrera, en la cual describe todo su programa e invita a empezar a tener contactos con ese grupo. Información y Correspondencia Obrera era una aglomeración de estudiantes de varias tendencias y trabajadores, los cuales estuvieron también presentes como los situacionistas en el mayo del 68 y hacían algunas críticas a la sociedad que le tocó vivir. Sí, pero principalmente la función de este grupo era reunir todos los materiales que están circulando y centralizarlo en una publicación para que tengan, digamos, la misma difusión todos los panfletos y posiciones revolucionarias del momento. Por eso mismo después la ISE lo va a terminar criticando, digamos, por esta amplitud un poco de falta de criterio. Ya recompuesto en una especie de grupo más mínimo, este Alegre, junto con otras dos o tres personas más, empiezan a llamarse el amigo del pueblo, firmando afiches como el que se intenta ver ahí, el cual es una reproducción de un texto de un francés post-situacionista que se llamaba Jean-Pierre Boyer, que se llama, en el cual hace un análisis del concepto de carácter que describe Reich, con algunos agregados por este grupo y haciendo referencia en muchas citas a textos para consultar. Dentro de esos textos, propias publicaciones, referidos también a la sociedad del espectáculo, y hace observación de que el grupo pretende publicar la sociedad del espectáculo en Buenos Aires. Está como en fase de traducción para empezar a publicarlo. Este es uno de los cómics que aparece ahí adentro. Acá no se ve muy bien, es otro afiche que sacan el amigo del pueblo que se llama Banalidades de Base, que en un principio suponíamos que era otro texto situacionista, pero al final no, es como una producción teórica del grupo, que también hace un análisis histórico de lo que es el movimiento obrero y sus críticas hacia el movimiento obrero y hacia la sociedad. El amigo del pueblo saca un folleto que se llama Diversión, en el cual utiliza el recurso que escribió Rock sobre los cómics y sus globitos cambiados, con todo un texto de análisis crítico de 1974, no solo a la izquierda, sino también al peronismo reinante de esa época. ¿Esa publicación Diversión es del año 74? Sí, 1974, mayo del 74. El texto se llama Argentina Caliente, Dialéctica del Estado, Dialéctica de la Putrefacción. Así como para tener de referencia, y quizás si alguno está como más pegado a los cómics, son algunas viñetas de Mysterix. No sé si lo ubican al cómic ese, que se extiende bastante. En el final hace como una breve explicación de lo que vendría a ser diversión o detournement, o desvío o malversación, en lo cual explica como lo que realizan en los globitos de la historieta. Y en la contratapa vemos otro, ¿cómo se llama? Otro cómic más, que se llama Martín Toro, en el cual se hace como a manera de cómic la tesis 123 de la sociedad del espectáculo, que es muy, o sea, no es esta traducción, sino traducción propia del grupo, en la cual se traspasa todo lo que dice la tesis 123 a los diálogos del cómic. Y el título es El proletariado como sujeto y como representación. Y acá llegamos a La Sociedad del Espectáculo, 1974, editada por Ediciones de la Flor, lo cual para esos años estaba empezando a ser una editorial bastante conocida y editaba material tanto como Guy Debord, como, no sé, Rodolfo Walsh, Rosa Luxemburgo y tales. Cuando me encuentro con esta traducción, más bien con esta edición, y era lo que quería llegar, es como sobre todo la tapa, vemos que no es algo referido al espectáculo como manera televisiva o show, sino que es como más referido a las revueltas de años anteriores, y dándole como un carácter mucho más combativo al texto. Como les comentaba antes, dentro del interior el índice tiene un prólogo del traductor, que era este Jorge Diamant, y trae La miseria de la vida estudiantil, los nueve capítulos de La sociedad del espectáculo, y como anexo la declaración a los revolucionarios de Argelia. Como edición es súper completa para aquellos años que no llegaba nada referido al tema, para los que no tienen mucha idea de la historia de la IES se autodisuelve en 1972, hacen una crítica a todo el medio que se había formado a su alrededor en ámbitos universitarios y por fuera de la universidad como de la militancia, a los cuales, a esos seguidores los llaman pro situ, a manera despectiva, pero a su vez como a manera de etiquetarlos de alguna forma. Para el perdón, pro situ también, digo para que se entienda un poco mejor, son seguidores en el peor sentido de la palabra, digamos, gente que no... que realiza el seguidismo, digamos, no es que reflexionan y llegan a las mismas conclusiones, sino que imitan torpemente, digamos, un poco la idea de eso, ¿sí? Gracias. Encuentro esta traducción, poniéndome a buscar en toda esta curiosidad que me empieza a agarrar con el tema de la internacional y de por qué llegamos a ella, como comentó él hace al principio de la conversación, y empiezo a buscar a toda esta gente y a preguntarme qué dificultad hay en este texto, que tiene que haber dos traducciones, no solo dos, sino hay alrededor de como unas seis traducciones al castellano de un mismo autor y de uno de sus textos como más cabecera, y empiezo a ver como no solo errores de traducción, sino también como un interés de rebote por parte de no solo del editor, sino como del traductor. Como que a esta gente le llevaba material y parecía que era bueno, entonces lo editaban. Por lo que estuve conversando con gente que transcurrió aquellos años, parece que era bastante fácil tener como una mini editorial y poder empezar a sacar títulos a manera de interés personal, ¿no? Sin tener ningún criterio de decir, bueno, voy a editar La Sociedad del Espectáculo porque creo que es un momento propicio para que haya una lectura dentro del ámbito académico, dentro de círculos anarquistas. Posterior. Sí, de la flor, perdón. Sí. Editaba así para esa época todo el tema de izquierda, sea de donde venga, ni como sea, ni era un hecho digamos, que se vendía. Claro. Claro. Bueno, esta edición incluso es pirata, digamos, ¿no? Claro. Esta edición no tiene autorización. En teoría, está autorizada. Tiene los derechos pagados a la editorial, pero por lo que se lee y se sabe, no tiene ni la cotejación del autor, de Bord, ni tampoco los derechos de copyright autorizados para que De la Flor lo edite. Todo lo contrario es lo que dice el editor de la Flor, sino que está todo en regla y bla, bla. ¿El diamante tenía relación con los otros grupos? No, no, no, es un núcleo independiente, es un átomo de todo ese cúmulo de personajes que circulaba por esa época. No tiene relación con lo que era el grupo en cuestión. El grupo en cuestión lo podemos tomar como el núcleo situacionista de Buenos Aires. Posteriormente, El Amigo del Pueblo con sus publicaciones. Sí, el traductor puede haberle arrimado el libro Exactamente, es lo que hizo. No una política editorial que se vamos a editar esto, sino que claro, no, ha traducido esto. Claro, porque por lo que pude conversar, fueron compañeros de universidad, entonces fue en ese momento en el cual este Diamant tuvo la curiosidad y la como la iniciativa de traducir este texto y de encontrarse con ex compañero de la universidad y decirle: quiero editar esto, tengo toda la traducción, me interesa el tema, y le dieron para adelante. El prólogo que contiene la edición es como bastante desacertado con lo que es el texto de Bort en varios puntos. Por lo que se nota, tenía bastante material referido a la época, como tenía varias de las revistas de la Internacional en las cuales hace referencia e hincapié, y nombra hechos actuales para esa época, como el Cordobazo, el Viborazo, y personajes como Godard, entre otros. Estábamos con la traducción del 74. El grupo del Amigo del Pueblo termina de editar esa publicación de 1974 a la espera de empezar a publicar íntegramente su revista Diversión, y se le pierde el rastro. No hay más material conseguible del grupo. Es cuando me encuentro como en un bache en el cual digo, bueno, hasta acá llegó lo que se puede llegar a rastrear de todas estas iniciativas que nacen desde finales de los 60, principios de los 70, hasta, como encuentro posteriormente, 1976. Con la publicación de este libro, Los Consejos Obreros, por una editorial que se llamaba Proyección, en la cual participaban compañeros anarquistas, y en la cual participó en un periodo muy breve de alrededor de unos 6 meses, en 1971, dentro de la redacción de la editorial, Daniel Alegre. Perdón. Sí. Fidel Alegre. Fidel Alegre, claro. Lo firmaba. Claro. Usaba los dos nombres. Usaba seudónimos. Sí, en el mismo tipo. Sí. Después de descubrir esto, en búsqueda de lecturas en relación a lo que creemos que son los pilares de la Internacional Situacionista, tanto los Consejos Obreros como la Crítica de la Vida Cotidiana de Lefebvre y Historia y Conciencia de Clase de Lukács, encuentro que la edición de 1976, las correcciones y la revisión técnica las hace este tipo, Fidel Alegre, que es la misma persona la cual edita El Amigo del Pueblo en cuestión y los manifiestos a través de Leandro Katz. Consigo unas cartas en un archivo en las cuales Alegre se empieza a escribir con editoriales de Norteamérica y de Francia, en las cuales entra en contacto con este grupo ICO, quien era el que había traducido de al francés Los Consejos Obreros, y empiezo a ver como esa especie de influencia, y no tanto, por también conversaciones con ex participantes de Proyección, de ciertos temas. Se ve que tiene influencia dentro de lo que es Los Consejos Obreros, La Revolución Desconocida, y otros textos relacionados bastante a la Comuna de París y otros movimientos de insurrección que transcurrieron en la historia. Hasta acá llega esa cronología en cuanto a material que voy recabando de diferentes lugares. La iniciativa que tenemos es como de que salga una especie de texto de análisis de todo este material y de análisis al contexto de su época en el cual podrían haber sido leídos estos artículos, revistas o libros. y qué influencias pudieron llegar a tener o no. Evidentemente no lo han tenido porque este grupo de personas no salían ni siquiera del perímetro de las facultades ni del ámbito de lo que es el centro porteño y de lo que se movía dentro de los bares de esa ciudad, y darles a conocer este material que, si no fuese como por curiosidad o por nuestra iniciativa, quedaría en el olvido y solo quedaría como referencia el prólogo que hizo Cristian Ferrer, que si a alguno le interesa le puede despertar esa curiosidad como la despertó a nosotros. Básicamente sería eso. Como la edición va a venir compuesta con varios de estos artículos analizados y criticados por los dos, además de con unas introducciones y contextualizaciones a la época y con, bueno, todo este material gráfico. Sería eso, es todo. Me pregunté una curiosidad, nada más. Sí. ¿Este tipo de video Gilinger, qué fue, una especie de facilitador? Que él no participaba, digamos. No, de ese grupo no participaba. Claro, no. Miguel Greenberg ofició durante mucho tiempo como, sí, facilitador, de editor, de contacto con un... Él pertenecía a un grupo que se llamaba UPS, que era Underground Press Syndicate, que era el sindicato de prensa underground, en las cuales no solo la revista Contemporáneo, que también era de él, sino la Contracultura y también la revista 2001 participaban de este sindicato que residía en California. Tenía vinculaciones con el movimiento Beat. Exactamente, de ahí es donde viene. Este Leandro Katz también viene como de toda esa generación de poetas y beatniks. Y sí, ofició de mediador con bastantes grupos. Lamentablemente no tuve la oportunidad de poder tener como una conversación extensa con Greenberg, ya que sería como de gran ayuda. Lo que sí tuve, y como se agradece un montón, el contacto con Cristian Ferrero, con Osvaldo Baigorria, que son gente que está o estuvo interesada en el tema, y también en particular Osvaldo Baigorria vivió esa parte, como tantos otros, no sé, que participaron en la editorial Proyección y comentan un poco de todo ese transcurso histórico. Nada, también recalcar un poco, como dijo acá él, de que esto nace de la curiosidad misma, que cualquiera de nosotros podría estarlo haciendo, no solo como con la Internacional o sus textos, sino como con cualquier temática, y me parece como es bastante, no es por tirarnos flores a nosotros mismos, sino como valorar también el esfuerzo que uno hacía a pulmón y con los tiempos de cada uno y puede ir lograr haciendo. Esto ya lleva más de 2 o 3 años de investigación y de notas y de entrar a archivos y revisar y escribir y ir buscando en librerías viejas o preguntando a revisteros e ir encontrando, no sé, como en el Parque Rivadavia, material que no te puedo llegar a dar una idea que existe, pero ahí está y te encontrás con cosas súper interesantes que para la época quizá pasaron por alto, pero ahora un poco no. Sí, lo de la crítica al peronismo en del 71 y 73, claro, es bastante fuerte, digamos, no hay demasiado material. A lo mejor uno está vinculado al movimiento anarquista, pudo haber encontrado algo, pero en líneas generales hay una editorial de no hay. La Reconstruir, en 72 parejitos hasta el 74, yo los junté casi todos y uno puede notar. Y después la protesta, que me parece que en sentido tiene más. Pero esa editorial, por lo menos, está así bien dirigida, sí, los acontecimientos, sí, el tema de la violencia política, el momento. Fernando Quesada, los autores son Fernando Quesada, Maguir, Jacobo Prince, vieron, sí, en casi todos los casos. Y la protesta, bueno, casi todos los números de la protesta de 71. Más o menos adelante, fuimos a eso, ¿no? El operativo de Rego, digamos, el Villazo, todo, toda la operación. Bueno. Es muy raro ese el grupo este que mencionabas antes es Boa. Es de la década del 60. Grupo, los Citocin empiezan en el 57, me parece. Sí, el grupo Boa. Pero es contemporáneo a Cobra, que es contemporáneo a Cobra. Y está nucleado en Buenos Aires con un grupo de poetas y de pintores, los cuales tenían relación con el grupo Fases de Francia, que pertenecían a la parte más politizada del surrealismo. Entre ese grupo y lo que pasa acá, no. Por lo que sé, no. O sea, a lo mejor eso, digo, volviendo un poco para ya, si quieren conversamos, terminamos. Pero esto que decía justamente del sector más comprometido del surrealismo, a lo mejor en Argentina no es muy conocido eso. Bueno, ejemplo como Tucumán Arde, hubo algunas cosas. Los peregrinos. Claro. Pero entre la década de 50, 60, incluso el mismo dadaísmo y el surrealismo también, mucho antes también de los 50, tienen una deriva, digamos, empiezan con una como grupos artísticos, pero derivan directamente hacia grupos políticos. En el surrealismo, completamente desacertados, se van hacia el estalinismo, así como los futuristas se fueron al fascismo, digamos. No quiero decir que se hayan politizado significa algo pues, bueno en sí mismo. ¿Tú te referías a Francia? No lo digo porque para entender por qué los situacionistas empiezan. Era para contextualizar un poco, digo, por qué un grupo que empieza como de experimentación artística con ciertas ya mira al cambio de la vida cotidiana, pero desde el arte, termina hablando de los consejos obreros, digamos. Como no es un invento, digamos, de ellos, sino que hay toda una línea en Europa bastante clara, digamos, de grupos que empiezan con una influencia artística y derivan hacia eso. Grimberg publicó después un número de Mutante en los años casi 90, creo que está para manera. Un manifiesto que se llamaba, me parece que era un manifiesto, La Tesis Sanguinetti, y hablaba de internacionales situacionistas. Claro, pero eso lo escribe no sé Fernando Sabater, no lo escribe. Ah, Sabater, tenés razón. Eso lo escribe. Originalmente todo este trabajo iba a empezar desde la primera publicación en la cual hay referencias a la Internacional Situacionista o a sus tesis hasta la actualidad, dentro de lo que es Argentina, más específicamente Buenos Aires. Pero después, hablando con así amigos historiadores, me propusieron y me aconsejaron de que lo divida en periodos porque iba a ser mucho más complejo a la hora de seguir consiguiendo material o de empezar a redactar y hacer análisis de todos esos textos. Así que... Sí, además eso es la contemporaneidad, claro, digamos. Claro, y además eso, como hacer mucho hincapié sobre qué estaba pasando en los 70 acá en referido a este tema, que es algo que nos interesa. Yo por demás no tengo que decir nada. Así que muchas gracias a los que vinieron y no sé. Y ahí, si quieran conversar. Conversamos y si no, la informalidad mientras ordenamos la silla, conversamos.